Leo, ya tú sabes, en Apueguén Verlai, Santito, Ibarito, Manny Montes. Y esperen pronto, el sangre real. Suena, suena, te gusta como suena, te llega al corazón y te fluye por la pena. No te des pena, esto no envenena y en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Suena, te gusta como suena, te llega al corazón y te fluye por la pena. No te des pena, esto no envenena y en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Suena, yo sé que te gusta como suena, el Jibari Santito nuevamente en escena. Escucha confianza que esta letra no obscena, esta viene del cielo y toda tu vida llena. Esta no es la otra que tu mente envenena, esta no es la otra que te causa gangrena. Manny Montes y Santito, lo nuevo estrena. Sube el volumen a tu radio pa' que escuche cómo suena. Suena, te gusta como suena, te llega al corazón y te fluye por la pena. No te des pena, esto no envenena y en el nombre de Jesús se rompe la cadena. Suena, te gusta como suena, te llega al corazón. Esto está fuego en Bel. Suena, esto no envenena. Suena, esto está fuego en Bel. Suena, esto no envenena. Suena, esto está fuego en Bel. Suena, esto no envenena. Espera pronto el escenario. Ha ha ha.